Daniel Precipino, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Omar. ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por atendernos. Bien, bien, aquí estamos. Queriendo hablar un poco del acto del día 29, allí por el Día del Trabajador, en Buenos Aires, ¿cómo va a ser la movilización desde Olavarría? Contanos un poco. Bueno, bien, se están armando todos los preparativos para que todos los compañeros trabajadores que quieran participar de este importante acto en celebración del Día del Trabajador lo pueden hacer. Ya hay 6 colectivos que van a salir desde Olavarría, desde el Sindicato de Choferes de Camiones, y además hay gremios como la Unión Ferroviaria, la Fraternidad, ESMATA, que van a llevar a sus trabajadores por otros medios, combis o otros colectivos y demás. Así que va a haber una fuerte representación de trabajadores de Olavarría en el acto, que creemos que va a ser multitudinario y bueno, al mejor estilo del movimiento obrero vamos a celebrar en Buenos Aires el Día del Trabajador, ¿no? Daniel, hay mucha polémica a nivel nacional, la intentan instalar desde los grandes medios con el tema de que el acto se realice el viernes 29 y no el día primero de mayo, que es el domingo, con todas estas cuestiones que por ahí implica la realización de un acto de estas características. Incluso ya hay un gremio pequeño de la provincia de Buenos Aires, no va a tener impacto en Olavarría, que dijo que no va a ir que no va a concurrir a clases, un gremio de docentes. ¿Qué opinión le merece esto? Yo me quedo con tus palabras en cuanto a que vos decís, y estoy convencido de eso, que hay una campaña de los grandes medios nacionales de desprestigio del acto y de todo lo que tenga que ver con el movimiento obrero y de todo lo que tenga que ver con el apoyo a este modelo socioeconómico nacional, ¿no? Yo creo de que los trabajadores van a participar del acto en su plenitud, y bueno, el que quiere ir a trabajar va a poder ir a trabajar, el que quiere ir al acto va a poder ir al acto. Esto es una cuestión de decisión de cada uno de los trabajadores, ¿no? Moyano le está pidiendo a la presidenta que esté presente allí, ¿no? Moyano le invitó a la presidenta a participar en el acto. Y a mí no me consta, yo los estoy escuchando desde muy temprano, yo he estado en CGT Nacional en reuniones con la cúpula de la CGT. No me consta de que haya una presión de parte de la CGT para que la presidenta se defina o no para ser la candidata este año. No, sinceramente. Sí se pide públicamente, por el convencimiento que tenemos todos, que la mejor garantía de la continuidad y la profundización de este modelo lo encarna Cristina Fernández, ¿no? Pero en ningún momento se ha presionado desde ningún sector del movimiento obrero a la señora presidenta para que se defina como la próxima candidata del Frente para la Victoria. Daniel, ¿y usted también estaría de acuerdo en que el vice sea un trabajador? Bueno, sería un honor para el movimiento obrero y para los trabajadores, máximo si la figura del doctor Héctor Recalde, con quien me une una gran amistad de hace muchos años, y lo conozco y soy realmente un admirador de su esfuerzo, de su trabajo, de su prestigio en la defensa de los derechos laborales. Lo ha demostrado en su función en la Cámara de Diputados, pero también lo ha demostrado desde hace muchísimos años representando a los gremios y a los trabajadores en distintos conflictos y demás. Miren, yo si tengo un poquito de tiempo les puedo decir que cuando los gremios menos importantes de la Argentina nos desprendimos de la CGT en un momento y creamos aquel Movimiento de Trabajadores Argentino MTA y después la CGT disidente que conducía Hugo Moyano, el doctor Recalde no dudó entre quedarse con los gremios poderosos y quedarse con los gremios más pequeños, pero convencidos de que teníamos que enfrentar el neoliberalismo de la década del 90, y así lo hizo. Eso habla a las claras de un hombre de bien y de un hombre totalmente comprometido con la causa de los trabajadores, ¿no? Daniel, no digo presión, pero digo, ya que ha andado por las reuniones de CGT allí en Capital Federal, ¿se habla de esto, se maneja la posibilidad de que Héctor Recalde sea el vice, además de los deseos que pueda tener el gremialismo de que él integre? ¿Se está hablando de una posibilidad concreta? Sinceramente no, yo no lo he escuchado. Yo he estado participando en la central, en la CGT, y también estuve en reunión en el Sindicato de Obreros de Taxi, que el compañero Viviani, secretario general, y en ningún momento se habló de esta cuestión. Bueno, Daniel, ya hemos hablado un poco sobre el tema de el acto aquí el día 1 de mayo, aquí en Olavarría, por el Día del Trabajador. Bueno, ¿cómo están? Sí, mira, déjame darte dos noticias importantes. Una es esta, justamente, de que el día domingo a las 18 vamos a dejar inaugurada la Casa de los Trabajadores, así como nosotros le hemos elegido el nombre, donde ahí va a funcionar la regional de la CGT y también van a funcionar todas aquellas organizaciones sindicales que estén o no en la conducción de esta regional, que no tengan sede propia, que estén pagando alquiler, que estén teniendo gastos importantes y demás, van a tener las puertas abiertas para poder atender a sus afiliados. Esto es la sede de AOMA, que nos cede gentilmente a la CGT para que ahí funcionemos. Es donde antes funcionaba la seccional Calipiedra, la calle 9 de Julio, al 3272. Ahí la vamos a dejar inaugurada el día 1 de mayo a las 6 de la tarde, 6:30. Vamos a hacer un muy pequeño acto, muy sencillo y muy austero. Y después, gracias a la colaboración de la Secretaría de Cultura de la Nación, vamos a contar con la interpretación de Suna Rocha, una prestigiosa folclorista identificada también con la causa del pueblo, a la cual no solo invitamos a los trabajadores, sino permítanme invitar a toda la comunidad de La Barría que quiera estar, porque realmente vale la pena escucharla, y esto es absolutamente gratis, por supuesto, y vale la pena que estemos todos ahí escuchándola a esta cancionista que ha recorrido no solo los senderos de la patria, sino que también se ha extendido por el extranjero, ¿no? La presentación, Daniel, va a ser en la misma sede de la Casa de los Trabajadores. Sí, hay un salón bastante lindo, amplio, que nos permite poderlo hacer ahí. Nosotros preferimos hacerlo ahí para que la gente conozca las instalaciones donde va a funcionar la CGT y donde también van a funcionar aquellos gremios que así lo quieran hacer. Y por otro lado, esto sí es una primicia, que la van a tener ustedes en primer plano, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Trabajo, nos confirmó la realización de los cursos de capacitación sindical. Ayer justamente estuvimos reunidos con el doctor Ábalos, que había recibido la comunicación oficial, y los 4 jueves del mes de mayo, en esta sede nueva que vamos a inaugurar el domingo, se van a realizar los cursos de capacitación sindical a cargo de prestigiosos profesores que van a venir de La Plata. Así que ahí vamos a invitar a todos los trabajadores que lo quieran hacer, de todos los gremios de La Barría, sin distinción ninguna, porque es muy importante empezar a armar cuadros sindicales pensando en el presente y pensando en el futuro del destino del trabajo por los derechos de los trabajadores, ¿no? Así que 5, 12, 19 y 26 de mayo, a partir de las 18 horas se van a llevar a cabo estos 4 cursos y quedan todos los trabajadores invitados que quieran participar a recibir estas clases, que van a ser de mucho beneficio. Ya que lo nombró al delegado Ábalos, todos estos días hemos estado dialogando con importantes referentes gremiales de la ciudad y muchos han concordado en el tema de la falta de inspectores en la delegación local para llevar adelante un efectivo trabajo de control, justamente, valga la redundancia, del trabajo en negro. ¿Han podido tener algún contacto con la provincia o alguna confirmación en lo que tiene que ver con esto de ampliar la capacidad de trabajo, o solamente queda impedido? Nosotros esto lo venimos reclamando desde el mismo día que asumimos, en noviembre del año pasado. Hemos tenido 2 reuniones con el Ministro de Trabajo, las dos hemos hecho mucho hincapié en este tema. No hemos tenido realmente la respuesta que esperábamos por parte del Ministro. Vamos a seguir insistiendo, y ahora, en la semana pasada y la anterior, en diferentes reuniones que yo tuve en Buenos Aires, lo he planteado en el seno del Consejo Directivo Nacional de la CGT, como preocupación, y no solo pasa en Olavarría, muchachos, esto pasa en toda la provincia de Buenos Aires, es como el que tiene la frazada corta: si se tapa la cabeza, se destapa los pies. Donde funciona bien el delegado, no hay inspectores, y donde hay inspectores, no funciona bien el delegado. Así que hay cuestiones importantes de fallas de funcionamiento en las delegaciones del Ministerio de Trabajo en la provincia, y esto, tanto la posición mía como la de otros delegados regionales de otras ciudades, ha determinado de que se trate en la mesa directiva de CGT Nacional, y que posiblemente le pidamos una audiencia al mismo gobernador de la provincia y vayamos acompañado con algún directivo nacional, 5 o 6 delegados regionales, a plantearle esta problemática que existe en el interior de la provincia y también en el conurbano, de falta de inspectores, y bueno, esto facilita y es un caldo de cultivo al trabajo informal, ¿no? Que tanto todos queremos combatir, que algunos lo pregonan y otros que realmente estamos trabajando a diario. Perfecto. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a usted y que tenga muy buen día.